8 bits radio. Lo tenemos al señor Pablo Terreil aquí en los estudios, Pablito. Bienvenido nuevamente a los estudios de 8 bits. ¿Qué tal? Buenas noches. Esta vez solo me tocó la convocatoria. Bueno, pregunten, dale. Era una convocatoria esperada. Queremos saber. A ver, el profe. Tenemos a un profe acá de la música, de los discos. Siempre tiene algún caño bajo la manga. Queremos conocer un poco de tus influencias, de lo que te gusta poner en este caso. Vamos a separar un poco porque próximamente lo tendremos a Rafael Sorol. Lo tenemos aquí a un costadito, cerquita. Está trabajando ahí en la parte administrativa, trabajando. Pero bueno, hoy queremos conocerte un poquito más a fondo y que nos des un par de opiniones. Empecemos por las influencias. ¿Qué es lo que te está gustando? Lo que te gustó siempre, va. Qué sé yo, básicamente a mí me gustó toda la vida el house y sigo poniendo house y sigo tratando de crecer dentro del camino, qué sé yo. Lo que pasa es que hay momentos dentro de lo que uno va poniendo que se va moviendo, se va tratando de ir para varios lados, que es lo que vaya sintiendo uno en el momento, qué sé yo. Porque también tiene mucho que ver con la experimentación, ir para adelante, para atrás, es como que esta música te obliga a hacer todo eso. Vas para adelante, para atrás, mirando a la gente, sintiendo los ritmos que vas poniendo. No, pero sí, qué sé yo, más que nada con la música que vas eligiendo, con los mambos que te van agarrando a vos todo el tiempo con tu vida, qué sé yo, tiene mucho que ver con eso, pero no. Qué sé yo, influencias hay un montón, pero. siempre hay que aplicarla, porque siempre todas las influencias que uno tiene la va aplicando en distintos momentos. No es que hay una sola influencia, justamente esta música recontra ecléctica se puede ir y venir para todos lados, así que está bueno no encasillarse. Por más que uno siempre se termina yendo para un mismo lado siempre, ¿viste? Pero más o menos es así. Yo lo siento así, no se los puedo explicar a otros. No, se entiende más o menos, pero agarremos un momento hace un par de años atrás, en el lugar de buscar los discos, sí. ¿No? Hace un par de años atrás era un poco más detallado, más específico, agarrar tal disco, tal EP, tal... No como ahora que hay tanta masividad musical y hay tanta cantidad, aparte, ¿no?, de la música que hacen ustedes, que lo utilizan bastante. ¿Cómo eran esos momentos? Cuando buscabas los vinilos, ibas a comprar a las disquerías, que vi un par de fotos que están subiendo ahí, que están escaneando por ahí. ¿Cómo era ese momento? ¿Cómo te sentías? Y era un momento de aprendizaje total, porque todas esas cosas que uno recibía en ese momento era puro aprendizaje. Era como una, no sé, como un jardín de infantes enorme. Que vos ibas eligiendo, ibas viendo, que siguiendo artistas o no, ¿viste? Fue todo como muy loco. Me acuerdo que cuando empezó a aparecer todo lo que fue escuchar música en internet, ahí te cambió la perspectiva de lo que estabas viendo y escuchando, porque, ¿viste?, hasta ese momento vos dependías del disquero, de si llegaba el disco o no llegaba. Ahí vos ya después empezaron los pedidos específicos de cada uno pidiendo sus cosas. Qué sé yo, fue un momento hermoso, y es un momento hermoso ese que pasamos. Pero bueno, la cosa cambió de un día para el otro, hizo pum, cambió para otro lado y qué sé yo. Ahora igualmente yo lo veo como todo este momento de la masificación, que todo el mundo puede bajar cualquier cosa, lo veo mucho más democrático, pero también uno tiene que más o menos tener una idea para ordenarse, si no es un cambalache musical. Hay muchos DJs que uno se escucha y dice, bueno, este pibe no... como que le falta una parte de aprendizaje. Pero bueno, pero eso son un montón de gente que está aprendiendo en este momento. Cuatro minutos aprendimos hace un montón de tiempo. Pero bueno, eso es así. Yo lo veo mucho más democrático ahora que antes, por un punto. Porque antes también había mucho cosas de gente que te tapaba los discos, que no te dejaba, que no te decía qué era lo que estaba. No sé, fíjate. Viste, esas cosas existieron también. Y ahora no, ahora todo se puede encontrar, todo se puede reencontrar, todo se puede rastrear, todo aparece. Y eso está buenísimo. Un poco de Shazam, un poco de grabar los audios y escuchar, ¿no? No, pero sí, hay gente que sí, que directamente van, viste, tienen ahora los dispositivos estos para saber lo que está sonando, todo, pero no... sí, también es todo un misterio cuando vos decís esto, qué carajo es, y lo empezás a rastrear. Está buenísimo cuando encontrás el track que era. Yo me acuerdo en esa época, aparte de lo que. ¿Qué era? ¿Qué fue eso que puso? Porque ibas a bailar un lugar, ponía un chabón, ponía un tema y decís, ¿qué carajo era? Si más o menos lo conocías, iba, si le decías, si te lo decía, y vos había que ver si lo encontraba. Aparte, los discos eran. No se encontraban en MP3 y era conseguir la placa. Sé que también ahora se amplió el tema que cualquiera puede conseguir cualquier cosa. Yo conseguí un montón de cosas que yo no las podía conseguir porque los discos tienen un stock, se acababan el stock y se acabó el vinilo. No existía más. Vos no podías acceder más porque no había tampoco mucho de esa cosa de. A menos que saliera en un compilado, una cosa así, pero después no salía más el disco. Y ahora tenés acceso a todo, hasta lo que tenés y hasta lo que no tenés. Es más, yo me cansé de poner cosas que me quedé con leche de ponerla en esa época, ¿viste? Seguramente lo pudiste acceder a través del MP3, buscándolo, comprándolo por ahí. Todavía me generaba más intriga eso, ¿viste? Era terrible, pero bueno. Por eso, para mí me parece mucho más democrática esta época que la época que vivimos todo de la disquería, que había que codiarse para ver qué llegaba. ¿Viste? Eso fue una época que también, yo te digo, fue un aprendizaje total, porque vos aprendiendo ahí aprendías un montón de cosas. Aparte, yo, de la cantidad de gente que iba a comprar música era mucha. Y, por ejemplo, de los DJs que ahora son conocidos, yo iban la mitad y había otra mitad de gente que quedó en el camino, que siguió haciendo otras cosas, pero que me acuerdo perfectamente un montón de gente que te encontrabas todos los días en la disquería. Todos los días, la gente amiga de disquería nada más. Y sí, seguramente tengo colegas y los que quedaron en el camino, como decís vos. Pero ¿y cómo te cruzaste con Rafael? Contame un poquito de esa historia. No, pues es una historia de vida. Yo lo conozco desde que tengo 4 años. Hay una foto de un jardín, ¿puede ser? Soy fan de la escuela número 5, Mariana Moreno, de Florida. una amistad desde niños y parece que se acoplaron bastante bien con el house, ¿no? Sí, pero fue más que nada nosotros, más que con el house, en ese momento éramos como party animals. Y en un momento nos quedamos en banda y empezamos a buscar, bueno, nosotros nos gusta escuchar esto y empezamos a buscar cómo relacionarnos con el house. Entonces se fue todo también buscar cómo en el año 93, 94, empezar a buscar cómo llegar, ¿viste? Empezar a comprar discos, a sumar cosas, ¿viste? A empezar a aprender. Ese fue el principio. Aparte, vos cuando empezás con todo esto no sabés dónde está el norte, el sur, el este, el oeste. Estás ahí, empezás a comprar cosas más o menos por oído, por cosas que escuchaste que te gustaron, ¿viste? Entonces era como muy... ¿cómo te puedo explicar? Era como muy intuitivo el asunto. Después fueron apareciendo momentos en nuestra vida que fuimos empezando a hacer cosas y fuimos empezando a ubicarnos más o menos artísticamente donde queríamos entrar. Pero fue más o menos así, ¿viste? También fue. Y también hay cosas que son fortuitas, ¿viste? Cosas que fueron pasando que a nosotros nos fueron cambiando. Porque todo esto es así, cuando vos entrás con esto no podés parar. Podés parar, ¿viste? A ustedes les pasará lo mismo. Sí, la verdad que sí, ¿no, Ale? Sí, bastante. Por eso es que se me ocurrió preguntarte, ¿qué sonaba en la cabina Party Animal Pre-Club Rayo de esos años, de esos aquellos años maravillosos, ¿no? Si fuera esto una serie de Rafael Sorol y Pablo Terrey. Un ñoca, a ver. Un ñoca, clásico que sonaba. ¿Qué sonaba? No sé. ¿Qué sonaba? Ya fueron muchos años de estar en boliches y lugares y, o sea, hay muchas cosas, pero fuimos nosotros que en un momento él me dijo, yo quiero cambiar la música en Buenos Aires, porque yo me acuerdo en el año 93, 94 era un desastre la música, ibas a cualquier lado y escuchabas cualquier porquería, viste, y fue como un cambio que nosotros tuvimos, dijimos, yo quiero hacer otra cosa. Entonces me acuerdo que empezamos a comprar los discos, todo, la gente amiga no te decía, pero ustedes están locos, me dice, ¿quién te va a dar bola con esto? Viste, y después esa gente, esa misma gente, después terminó yendo a venir a bailar a nuestra fiesta, viste, fue como el público base que nosotros teníamos, y gente que también quiso empezar a hacer DJ, viste, cosas así, pero fueron cosas, viste, que nosotros en ese momento vimos como que queríamos hacer eso, no nos interesaba hacer otra cosa. Por eso también, pero eso también nos dedicó a hacer, empezamos a hacer una revista, él casi sacaba fotos, se dedicó a sacar fotos, viste, fue también todas esas cosas, pero empezamos a buscar vetas artísticas que nos sirvieron. Claro, y vos puntualmente la música, tu rol en toda esta historieta. Yo quedé así, pero totalmente, yo estaba todo el tiempo mirando discos, a qué se podía conseguir, todo, estábamos suscritos a revistas, todo, viste, que se llegaban de afuera para ver qué salía, porque en ese momento no había ni internet, viste, para chequear. Entonces, estabas librado a que el disco apareciera en Buenos Aires, entonces había que pedirlo, que te traían el catálogo, fijarte en los catálogos de la disquería, si estaba o no estaba el disco, y era todo un tema. Pero así todo, y vos ibas encontrando cosas, era como, al final de ese momento había que, más allá de comprarse los discos, también había que pagar para equivocarse, para decir no, esto no. ¿Entendés lo que te digo? Pero vos sabías que el disco lo tenía. Aparte yo hay un montón de discos que no los tiro ni nada, pero son discos que no me sirven, que no los pondría en mi vida. Pero no lo largás. No, pero son discos que me sirvieron para decir, bueno, este disco es una cagada. Aparte, en un momento también yo con él estuvimos en Miami. Fuimos allá y allá también compramos un montón de discos y vimos un montón de fiestas y vimos cómo se movía el asunto desde el otro lado, ¿viste? Entonces también ahí aprendimos un montón de cosas que vinimos acá, pero las aplicamos. Pero ya en ese momento ya estábamos decididos a hacer fiestas, a hacer lo que sea, a producir lo que teníamos que hacer. Después fueron pasando cosas que por suerte nos fueron saliendo todas las cosas bien en ese momento, que era un momento que en el cual no había muchas cosas, ¿viste? Estaba, por ejemplo, lo que era la Urban Group. Y después estaba lo que era Pachá y la Moroche. Estamos hablando a fines de los 90, claro, 2000, por ahí. Era como dos mundos distintos, ¿viste? Y después todas esas, y al mismo tiempo había un montón de gente rodeando todo eso, a toda esa cultura que se iba generando. Entonces nos metimos adentro, que también había que meterse adentro. Por suerte nosotros empezamos a meternos ahí, no sé cómo empezamos a comunicar. Otra cosa que también nos metimos, fuimos como un satélite de todo eso que pasó. Estaban en el medio, justo en el momento justo, se colgaron como un satélite a dar vuelta en esa sintonía, ¿no? Justo, tuvimos suerte en eso. Y a raíz de estar ahí, vieron como un quiebre. Ustedes vieron algo particular, que son bastante visionarios con las cosas que hacen y se mantienen hoy día, después de ya bastantes años trabajando como Club Rayo, obviamente por separado, como vos, Pablo, el Rafa, pero estuvieron ahí... caminando y vieron un par de cambios e incentivaron un par de cambios. Sí, somos parte del cambio. Somos parte de una generación que dijo, bueno, vamos a hacer esto, ¿viste? Un montón de gente que caray, un montón de gente que sigue esos caminos. Eso está buenísimo, pero sí, somos parte de esa generación que dijo, bueno, yo quiero hacer esto. Wow. Bueno, hoy estamos parados acá, ustedes fueron una base. Y Rafa, no se entendió. Nada, que si no, se está dando vuelta para buscar el ron con coca, nada más. Estamos, bueno, recibiendo nuevamente aquí a este equipo de Club Rayo. En este caso, el invitado es Pablo Terrail. Recuerdo la primera vez que entraron a la pieza y yo preguntándome cómo hacía, en qué me disfrazaba para recibir a los Club Rayo en la primera temporada de nuestro programa, y entraron con las cámaras, ¿te acordás? Y dijeron, ¿quién sos? Todavía seguimos esperando la copia de esa cámara para el backup. ¿En dónde salió? Salió un video eso. Acá desde Rusia llega la copia por medio del Rafa. Ah, mira vos, queremos verlo, así se lo mostramos a nuestro público, a nuestros oyentes, acá a los amigos y a los que están escuchando. Son videos de gira, son medio complicados los videos, están un poco comprometidos, pero bueno, de eso se trata. Hay es inédito, no sabemos cómo va a llegar a ustedes. Lo único que seguramente la gente quiere es que pasemos a la música, pero no antes sin esta, siempre preguntamos y pedimos alguna anécdota de cabina que recuerdes, algún momento hito en alguna de estas noches que hayan estado en las cabinas, alguna anécdota divertida que recuerdes felizmente en algún lugar cualquiera. No sé, mira, son tantas, boludo. Que son muchas, que tendría que haberle. Qué sé yo, hay un montón de anécdotas. Y hay anécdotas que no se pueden contar, ¿viste? Eso es lo peor. Pero lo peor es la selección, estás pensando cuál se puede y cuál no se puede contar. A ver, ubiquemos un lugar, ponele una fecha en Creamfields, ponele. Ya redujimos a un lugar solo una circunstancia, a ver. Me acuerdo. Acá se ríen por ahí. Que lo veo de espaldas a Rafa. Una estábamos tocando en Pachá, en la pista de arriba, y fue el día que tocó Polo, que fue, y Rafael estaba en un estado avanzado de copas, y nada, y en un momento el chabón estaba, aparte el chabón, un set impecable, pero el chabón yo lo veía que se iba para atrás, y en un momento yo estaba así y lo agarraba, lo tenía contra la cabina así, el chabón se daba vuelta y era como que así, como que el chabón agarraba, le puse los discos en un costado y agarraba los discos así, y la, Así todo el Rafa se las arregló y se mandó su set. Pero perfecto, pero yo me acuerdo que le dije, no, y tuve que ir atrás y en un momento me quiero ir y me dice, no te vayas, me dice. Siempre necesitamos un asistente, un amigo, un compañero que nos sostiene la Need backup. Ese día que habíamos tocado, primero había arrancado yo, después tocó Zucker, Luis Nieva y Jason, y después cerró Rafa. Una noche larga. Sí, fue larga. Y para coronar por Lokenfall en esos años. ¿Qué año fue? En el año 98, 99. En plena época de Cream de por Lokenfall. Wow. Para colmo fue el día que vino Chemical Brothers la primera vez a Museum, que fue así como las dos fechas que sí, fueron fechas también fundacionales de todo esto, ¿viste? Fue cuando vino Chemical, fue impresionante que estuvo explotado. Museo, que me acuerdo, la primera hicieron dos fechas, la primera se llenó, que la primera tocó Hernán, tocó Chemical Brothers, creo que Zucker también, y Paul Oakenfold. Y había otro tipo que había traído Paul Oakenfold, que no me acuerdo. Y los Chemical en el medio de todo esto. Y explotó Museo lleno de gente. Y el sábado tocaban los Chemical solo, era como un recital y habían vendido 20 entradas. Y me acuerdo que nos llamaron y dije, mira, hay entrada gratis para los que quieran. Y así, llamando a gente, me acuerdo en el viejo ICQ habíamos puesto el nick, entradas gratis, lista free para. Y así, metimos como 500 personas, viste, para una sola fecha, lista de Club Rayo para ir a ver a Chemical. Eso fue increíble. Y aparte gente, así que venía, me acuerdo, venía gente de Zárate, viste, de lugares así de Loma del Orto. Las famosas listas y entradas. La lista sábana. Increíble. Estos caminantes de la escena porteña, de Buenos Aires, de Argentina, caminadores de cabinas y horas de música por ahí. Me gustaría preguntarte un par de cosas más, no sé, o vamos con la música. Y preguntame después. ¿Preguntamos un poquito después al cierre? Sí, pensalo.

I'm feeling high. Have a good time.

We'll be right back. I find a new bias. As I embellish all those rhythms and sounds, it's the urban madness melting, fusing, crash dummies, landslides, and power glides. 1394. Can you see my vision? Can you see my vision? Can you see my vision? Ultra shot. bacteria. What happened? Legends, UK. What happened? Ministry. What happened? The Institute. What happened? That you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. Away, baby, let's go. We're going to have a good time. We're going to have a party. Y así es como finalizamos lamentablemente esta emisión de Egg Beats Live, una emisión llena de groove, llena de anécdotas y bueno, con la incomparable compañía del señor Pablo Terrey. Pablo, muchísimas gracias por haberte acercado nuevamente aquí a los estudios, brindarnos tu apoyo y por supuesto este musicón que acabas de poner. No, muchísimas gracias por la invitación, aquí a firmar el muro. No nos olvidemos del muro, porque hay veces en las cuales que terminamos muy grubiados y tenemos que correr al invitado dos cuadras. ¡La firma! Un par vuelven, otros no tanto. Sí, es verdad, hemos salido corriendo con el banner en la mano, sí, también. Sí, recuerdo. ¿A quién fue? Pará, digámoslo. ¿A Jamon, puede ser? Puede ser. No, o a no, Jason. A Jason también. Jason. Y a un par más también. A Jason lo fuimos a correr y vino Jason, genio. Jason, le mandamos un saludo grande. Hablando de la gente del Urban Group, parte del Urban Group, bueno, va a estar desparramada por todo Capital Federal el día de hoy. Recuerden, luego en Requiem, en Avenida de Mayo, sobre Avenida de Mayo, en casi esquina 9 de julio. Y después la Tecnonazca, una edición espectacular junto a Berger Music, Leonardo Intech. Esto es Scalabrini Ortiz 1725. Recuerden, gente, mañana la Work and Fest no se suspende por nada, ni aunque baje el mismo Dios a tratar de detener la fiesta, se va a quedar ahí porque va a ser una fiesta que va a dar que hablar. Gente, no pueden faltar. Recuerden, los que les falten las entradas, contáctense, quedan algunas, se pueden armar grupos, todo se arregla. Tenemos que estar todos ahí porque esta fiesta va a estar espectacular. Recuerden, toda la información la van a ver en el muro de 8 Bits Radio. La de Requiem la nombraste, ¿no? La fiesta. La he nombrado y la vuelvo a nombrar. Va a estar Violet en esta edición, junto a los residentes Eduardo Criado y Magú. Impresionante, yo ya he ido. Está buenísimo el sonido, demoledor. Así que si andás por el centro, andá al lado B de Requiem, que la vas a pasar muy, muy bien. Bueno, para ir cerrando, dos preguntitas chiquitas así. En este mundo donde actualmente nos toca vivir, que somos tantos DJs y tantos músicos dando vuelta, ¿no? Vos viviste el principio que eran menos. Yo soy de la nueva camada. ¿Cómo ves el oficio de ser DJ y pasar la música como vos la pasás y cómo lo sentís? No, básicamente es lo mismo. Todo el mundo trata de poner la música que uno que siente. Hay algunos que saben más de lo que es el tema comercial y moverse en unos ámbitos y acomodar su música a distintas situaciones. Hay otros que hacen siempre lo mismo y tratan de divertir y tratan de acomodar sus sets y su sonido a distintas pistas. Nada más, pero más o menos, básicamente eso no cambió. El oficio y el arte no cambió mucho. Cambiaron los formatos y todas esas cosas, pero no sé, hay un montón que estábamos antes, que ahora estamos más viejos, y eso cambió, nada más cambió. Bueno, ¿y música de casa? Y música de casa, ahora volvemos con el sello, si Dios quiere, en diciembre, entre diciembre y febrero, vamos a empezar a sacar nuestra música por el sello. Mucha discreta, así que bueno, nos vamos a enfermar en la cabeza con un montón de posts, pero que eso está bien. Se vienen las promos de Club Rayo. Intensiva. Digamos, ya está vengando a cuatro más. Ya están trabajando acá en se puso una oficina acá en los estudios de 8 Bits Radio. Club Rayo tiene oficina oficialmente. Muchas gracias, Pablo, por venir, por este musicón terrible, que mañana ya lo vamos a tener subido para todos ustedes, así que van a recibir post de todos lados. Así es, gente, y recuerden que mañana, si andan por Palermo, Levitar Ambient Bar, como siempre, una propuesta infaltable en las noches de Buenos Aires. Y mañana voy a estar tocando Levitar, y el sábado que viene con este muchacho con Fede Cobo en Bahrein, y el 28 hacemos la Feria Collage en el espacio Fauna. Impresionante, sí, las Ferias Collage. Búsquenlo en Facebook, Ferias Collage, ferias de moda, venta de garage y también cositas de diseño. Hay muchas cosas muy copadas, muy buena música, así que búsquenlo en Face. Y por supuesto, toda la información requerida la buscan en el grupo de Face 8 Bits Radio, y de esta manera contactarse y generar este lindo feedback. No nos vamos sin antes decir mucho amor, paz y más bits. Nos vemos el viernes que viene con nuestro próximo invitado.